chaval, lo supe cómo trabajar. El ejemplo fue muy claro, vi sus pasos pa' operar. También vi cómo del destino no se puede escapar. En paz descanse en viejón y un día nos volvemos a topar. No soy un demonio, ni tampoco soy Lucifer. Buscaba en la calle respuestas y un plato pa' comer. Anduve vagando sin rumbo, sin siquiera saber que esos días en la Puerto Rico ya no iban a volver. Arriba de las trocas en el jale me incorporé, porque traigo sangre bandido y lo demostré muy bien. Me metí de lleno en el ruedo, desmadre si fueron varios. Mi madre eso sabía poco, escucho por voces del barrio. Me decía mi hijo, pero ¿por qué? Si mi ejemplo siempre ha sido bueno, eso no le enseñé. Porque en realidad lo merece, mi camino cambié. Por ver la tranquila línea, el rel por el que iba mi tren. Y me brinqué el río entre lluvia y frío. Me puse a chambear aunque cosas malas pasaran. Sonreía del mal, pensaba que es un día iba a terminar mi pa. Se cansó el carro de dar y recibir agua y pan. De mermas de culeros que les daba muy igual. Esos que tiran por mojado en la frente traen nopal. Horas extras sin descanso, fueron meses güey doblando. Sin torcer el brazo, sin perder el pinche paso. Años en balde que me pasé trabajando pa' gente culera que no le importa si apenas ando cachuqueas. Por eso una 38 cachas Versace en mi cintura brilla pa' que guachen. La máquina, el cajero no para, siempre venado retira y así seguiré hasta que esté segura toda mi familia. ¿Para qué escondo quién soy si no me crié en un convento? Me acostumbré a vivir la recio en el pavimento. 38 en la cintura, la vida no ha sido fácil. Personalice las cachas, resalta en oro el Versace. Pura escamita de cuadro, poco corte pa' que marque. Soy el chef de la cocina, aquí meneando el chocolate. 38 en la cintura, la vida no ha sido fácil. Personalice las cachas, resalta en oro el Versace. Pura escamita de cuadro, poco corte pa' que marque. Soy el chef de la cocina, aquí meneando el chocolate. En el pecho mis collares que me dan la protección. Son pocos los firmes, hoy abunda la traición. El cuadro es chico, yo traigo mi selección. Agradecido con el neto por la línea que me dio. A los que aguantaron firmes sin doblarse en la misión. Aquí tienen un amigo y tienen mi bendición. Si un día yo les falto, recuerden muy bien quién soy. El panqueque es de la Puerto Rico, aquí sigo el sacón. Un saludo pa' mi carnal Cortés, que nunca me deja abajo, firme lo ven. De arranque y decido como debe ser. Primero mi familia y aquí sigo de pie. Saludos pa'l padrino, aquí andamos al sacón. Soy sincero y de palabra Simón. No me ando con medias tazas, claro que no. Raza con la raza, hasta el cajón. 38 en la cintura, la vida no ha sido fácil. Personalice las cachas, resalta en oro el Versace. Pura escamita del cuadro, poco corte pa' que marque. Soy el chef de la cocina, aquí meneando el chocolate. 38 en la cintura, la vida no ha sido fácil. Personalice las cachas, resalta en oro.